Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Hospital Ramón y Cajal, 12 de agosto de 2017. Admirados doctores, les escribo acuciado por una amarga realidad que me desborda. Soy un hombre de 36 años de edad, divorciado, padre de dos hijas y aficionado a la cocina burgalesa. Trabajo de reponedor en una importante cadena de supermercados. Y el martes pasado, cuando apilaba unas cajas de galletas dietéticas, caí desplomado en el suelo y cuando desperté me encontraba en el hospital completamente paralizado. Mi cuerpo, con la sola movilidad de mis ojos. Les he podido escribir esta carta gracias a que soy conocedor de el alfabeto Morse y mediante el cierre y apertura de mis párpados he dictado a un amable celador esta consulta. Estoy desesperado. Los doctores no saben qué me sucede. Desconocen las causas de esta parálisis. Fisiológicamente dicen no me ocurre nada. Mis órganos, las partes de mi cuerpo están perfectamente sanas, según sus comprobaciones. Sin embargo, no puedo moverme. Por favor, doctores, ayúdenme. Se lo suplico. Agradecido eternamente, se despide Sancho García. Estimado Sancho, no debe sorprenderte esta falta de capacidad o esta parálisis permanente en tu cuerpo, porque lo que te ha venido a suceder, la hecatombe o la crisis, como dirían algunos psicólogos más constructivistas, que te ha venido a suceder fruto de ese accidente en la cadena de supermercados, lo que ha generado en ti es una peripatalgia, es decir, que te has quedado perplejo, atónito. Y eso es lo que viene a reproducir o a expresar tu cuerpo, el estado de asombro, de perplejidad profunda, de éxtasis, por así decirlo, que te produce la caída, probablemente, de lo que es un sistema normal de entender el mundo o algo. ¿Qué es lo que intentaremos analizar a lo largo de estos minutos? ¿Qué ha sido revelador para ti y que te supone un cambio en la identidad, en el sistema de creencias, porque se ha alterado tu mundo? Entonces, lo que te sucede ahora mismo es que estás en ese acto de perplejidad, que es un estado en el cual los organismos, sobre todo, básicamente, por la expresión de una conducta de miedo que genera esa parálisis, se quedan perplejos, comunicándose, es decir, emitiendo, no solamente a través del alfabeto Morse, sino también recibiendo, recordemos, que la comunicación siempre es algo bidireccional y, por tanto, no existiría si fueras tú la única persona que emitiera algún signo lingüístico, aunque sea a través del alfabeto Morse, sino que también estás como recibiendo un montón de información o has recibido un montón de información que te lleva a ese estado. Y mientras no termines, y con esto acabo y le doy paso, estimado doctor, hasta que no acabe ese proceso de perplejidad, tú no vas a salir de tu estado de incapacidad. Tienes que procesar todavía mucha información y para eso el cuerpo se paraliza, se esconde, se protege, se queda quieto hasta que acabe esta actividad fisiológica que se ha puesto en marcha en tu organismo. Bien, buenas noches, queridos radioyentes. Buenas noches, querida doctora Orbajosa. Gracias por cederme la palabra. Y, Sancho, amigo Sancho, también te agradezco el que deposites tu confianza en esta tribuna pública de expertos psicólogos. Efectivamente, si según los médicos del Hospital Ramón y Cajal no hay ninguna malformación, ningún estropicio, ninguna catástrofe celular orgánica, tendríamos que apuntar hacia motivaciones o etiologías de carácter psicosomático. Una vez dicho esto, podemos ver que tu trabajo como reponedor en un supermercado es indudablemente determinante para resolver este problema acuciante de la parálisis permanente. ¿Por qué? Porque en primer lugar se produce ahí en el pasillo de uno de los corredores del supermercado. El trabajo de reponedor, como su propio nombre indica, es aquel que una vez que ya se ha puesto algo, se vuelve a poner de nuevo. Es decir, hay un movimiento circular, un movimiento repetitivo, un movimiento, por tanto, autista. Lo que se ha producido es una violación de la ley de gravitacional del espacio-tiempo por tu parte, si has acelerado el ritmo reponiendo, posiblemente hayas alterado hayas alterado esa ley de espacio-tiempo produciéndote un shock virtual que al estar en un supermercado y el producto que tú estabas reponiendo en ese momento se ha vengado de ti. O sea, es una venganza magnetopática del producto, puesto que has alterado el ritmo normal de reposición de dicho producto. En una sociedad de consumo no se puede alterar el ritmo de producción, consumo, abreación, reacción y reposición. Es decir, dicho en un lenguaje popular para que nuestra audiencia lo entienda. Cuando el producto se agota, es el momento de restituirlo al anaquel o a la repisa. Pero si el producto está medio agotado y lo repones, estás alterando una ley fundamental de la física natural, puesto que tú no puedes reponer algo que no puedes restituir algo que todavía no se ha agotado. Esto provoca ese shock espacio-temporal, Y provoca, ese choque espaciotemporal provoca una implosión a su alrededor envolvente, como decía antes, simpático-mágica, que en tu caso, le lleva, Sancho, le lleva a la parálisis. Por el acto para, de conmoción, de perplejidad. Usted bien decía, doctora, claro. De tal modo que lo importante es establecer aquí una serie de teorías que nos permitan explicar este proceso y le ayuden a usted a asimilar, si es que de esto se trata, que es lo que yo creo, toda esta información para que de alguna manera usted se calme, se dome, que es ese estado en el que caen los animales cuando después de haber recibido una situación de alteración normalmente producida por el sistema humano, de repente se sienten acariciados o tranquilos porque se empiezan a familiarizar con ese estímulo nuevo. Recordemos la enorme sensibilidad que tienen los caballos y que por tanto pueden llegar a tener los humanos. Una sola teoría más a aportar, y es que en este nuevo estado que le lleva a usted a la confusión o dentro de este sistema de reposición de productos que no se asegura de cumplir las leyes mínimas de la probabilidad y de la teoría explicativa de las cosas, se ha de incorporar el hecho de que hay una serie de productos que siempre quedan detrás, que siempre quedan alejados del resto, que son repuestos y que por tanto quedan cambiados por unos mucho más nuevos. Esta ruptura de la composición, del color y de la forma de las cosas, que al ser repuestas de manera constante requieren de una sucesiva innovación, generan eso que se viene a llamar stock, eso que se viene a llamar hecatombe dentro de los sistemas de producción de las grandes multinacionales y que requiere de una especie de arreglo de psicoterapia de su propio sistema, sabiendo que es fallido. Con esto, lo único que les quiero decir es que el sistema craquea por un montón de espacios, es decir, que la ruptura de su posibilidad es posible con tan solo indagar estas pequeñas crisis que también les ilustraba el doctor Zayus. Así que sí, gracias, doctora. Creo que en este caso de paralización, finales del siglo XIX, principios del XX, ya el psicoanálisis estudiase como efecto de histérico, creo que en este caso explicado anteriormente, no se trata de ningún tipo de histeria, sino de un síndrome que ya se estudia en la antigüedad y que en esta antigüedad podemos encontrar mejores soluciones, mejores terapias para este tipo de problema, que es muy antiguo, puesto que ya se conocía en la antigüedad, en la antigua clásica Grecia, como el síndrome de Aquiles, ¿verdad? Estudiado por aquel primer psiquiatra de Occidente, que fue Zenón de Elea, con su famosa teoría de Aquiles y la tortuga, según la cual demostró fehaciente y científicamente cómo Aquiles, el gran corredor, el gran movilista, el gran atleta, velocista, ¿no? Que de esta época le era imposible dar alcance a la lenta y pausada tortuga. En su caso, Sancho, estamos en un caso de un problema de movimiento y usted padece este síndrome de Aquiles por mucho que lo intente. Ya de aquel problema, de aquel suceso, se derivó este síndrome de Aquiles, el síndrome aquilino. ¿Cómo se resuelve este síndrome? el síndrome es en su extrema simplicidad asombra por lo ingenioso o lo sabia que puede ser llegar a ser la ciencia médica, ¿no? Puesto que cuando hay una imposibilidad de movimiento, lo que se aconseja y lo que mejor resultado da es levantarse y comenzar a andar. Hasta pronto. Siguiente consulta. Cuevas del Agua, 14 de agosto de 2017. Apreciados doctores del consultorio radiofónico de Radio ELA. Les escribo preocupada porque toda la vida me he considerado una mujer normal, sana y equilibrada. Pero como bien saben, el amor es capaz de alterar todos los sentidos hasta llevarte a la locura. Todo empezó en el primer aniversario de la muerte de mi prometido. Tras años de relación y casi a punto de casarnos, una terrible tormenta acabó con su hermosa vida cuando se encontraba pescando salmonetes y golondros. Hace un mes acudí a nuestra playa a depositar un ramo de flores y de repente escuché su voz. Al principio pensé que era el ruido de las gaviotas. Mateo siempre tuvo una voz un poco chillona, pero una palabra clave que siempre utilizaba en la intimidad, Churri, me hizo darme cuenta de que era él. Mateo no era el mismo. Estaba lleno de algas y algunos peces y mariscos asomaban por las partes descompuestas de su cuerpo. No he dejado de acudir todas las noches desde este primer encuentro, pero a él le parecen insuficientes. Me reclama la pasión de antaño y volver a tener coitos los sábados por la noche. No sé cómo decirle que a mí ahora me da asco. Yo le quiero muchísimo, pero me parece un percebe recién capturado. ¿Creen que debería casarme y tener hijos con él? A la espera de su sabio consejo, se despide atentamente Rufina Sánchez. Querida Rufina, te agradezco enormemente que nos hagas llegar tu consulta. El amor es un sentimiento, una emoción también, que define nuestra atracción hacia el otro. Pero precisamente por ello, también se define por la repulsión, es decir, por el asco hacia el otro. No puede haber un movimiento pasional atractivo, de atracción. No puede haber un movimiento de atracción, de amor, amatoria, al mismo tiempo no se produce como compensación un movimiento también de repulsión y de asco, ¿no? Entonces es en esa lucha, en ese contraste, en esa dicotomía, esa bipolaridad psíquica, simbólica, donde se produce la chispa emocional que llamamos amor, en ese movimiento que es de atracción y a la vez de repulsión. Esto explica que le veo un poco desorientado con esta preciosa historia de amor que nos viene a plantear esta aldeana asturiana. Disculpen, nuestra querida Rufina, que se encuentra ante algo muy naif, algo muy, muy, muy sencillo, muy ingenuo, que es bueno, pues la posibilidad de seguir amando al hombre que siempre amó, al que estuvo a punto de entregar toda su vida y que a día de hoy, incluso después de haber pasado por esta vicisitud, se sigue planteando la posibilidad de tener con él hijos. Yo creo que esta consulta, lo primero que debería hacer nuestra querida Rufina es planteársela a un ginecólogo o a un médico especializado en el tema de los genitales, que no somos nosotros. De tal modo que él le pueda decir si efectivamente serán espermatozoides lo que salga por el pene de lo que estuvo a punto de ser su marido y no otro tipo de molusco o garrapata marítima o alga enraizada que se venga a colar por lo que se ha venido a llamar el coño. Creo que este elemento es fundamental para que usted pueda tomar una decisión, porque sí, efectivamente, no puede llegar a ser completo el matrimonio, no tiene sentido casarse con él. Por tanto, bueno, creo que eliminada este tipo de indicador para el proceso de toma de decisiones, lo siguiente sería averiguar si usted sigue enamorada de él y qué le puede llegar a suponer tener un matrimonio con un tipo que vive en las aguas. No sé si nuestro querido doctor, sí, al que noto un poco ausente desde hace unos segundos, puede, desde su visión masculinizada, poder aportar algo a este caso. Como bien decía, doctora, ella dice sentir esta repulsión debido a que el cuerpo abotargado, el cuerpo semidescompuesto, no descompuesto del todo, puesto lo que las sales marinas lo han conservado hasta cierto punto operativo, ¿no? Sexualmente al menos para poder concebir. A ella le parece como dice, nos dice que le parece como un percebe, ¿no? Es necesario. La hembra ama al monstruo. Está en sus genes a amar al monstruo. Ella tiene ama al monstruo porque la supervivencia de la especie lo exige. Y así lo plantean algunos enfoques surrealistas de corte psicoanalista, que no es el momento de aportar a este caso. Yo tengo que decirle, doctora, que nuestra amiga Rufina ha hecho explícita todo su inconsciente, ha aflorado para seducirse a sí misma. ¿Por qué? Porque el marido muerto, o sea, el cadáver, ¿no? El cadáver de su amor ha regresado, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto es importantísimo en toda la historia de la psicología profunda, que sobre todo en la época moderna comienza con el mesmerismo, ¿no? En el siglo XVIII y con las atracciones magnéticas, que es de las que yo hablaba porque es que cuando ella, la clave está cuando ella dice que siente asco por este cadáver marítimo, ¿no? Aquí está concentrada toda la simbología que de la psique más profunda, puesto que el origen de la vida está en el mar y regresa a su vida el amor a través de ese mar para producir nuevamente nueva vida, ¿no? Quizás. Es importante, esa, entonces esa repulsión que ella siente es muy importante como detonante, como lazo, como nexo o vínculo vinculante de su amor repulsivo. Y solo venciendo esta repulsión, sino convirtiendo este asco, ¿no?, en una delicatessen para el paladar de su sexo, puesto que si a ella se le aparece ese amor del varón, se le aparece cual percebe, pues ella debe retrotraerse, por eso debe autoseducirse a sí misma y mirarse en el espejo y darse cuenta de que ella, si él es percebe, ella es almeja. O que a ella le gustan los percebes, sí, porque recordemos que cuando el hombre retorna a sí mismo, lo hace a través de la expresión de, en este caso, el molusco más adecuado a su fenotipo, de tal modo que podemos encontrarnos con hombres percebes, hombres navaja, hombres pulpo o cigala. En este caso, como bien planteaba el doctor hace unos segundos, usted, por la numerología de su provocada por su nacimiento, le toca ser mujer almeja que va con un percebe. De todos modos, es importante plantear aquí, como siempre hacemos, por tanto, recordar que las formas amatorias en el ser humano son muchas e infinitas, y que si bien el desplazamiento de nuestra especie con respecto al resto de las especies que componen esto que se ha venido a llamar ecosistema humano, hace que hayamos perdido o hayamos dejado de copiar determinadas prácticas que nos pueden ser útiles en diferentes momentos de nuestras vidas, bien sea por nuestra edad o por nuestras peculiaridades. De tal modo, querida amiga, que si usted no desea tener contacto con él, no por ello ha de negarle la posibilidad de que tengan hijos juntos. Y que usted, así como hacen las tortugas y otro tipo de almejas, abra delicadamente sus piernas y mostrando su almeja al conjunto marítimo que le va a quedar enfrente, deposite o haga rodar sus óvulos, sus cigotos preparados para la reproducción hacia el frente marítimo, donde eso que en algún momento fue su prometido los pueda recibir a través de sus percebes y otro tipo de brabantes, y con ello devolverle en forma de éxtasis baba marina, baba de ola, aquello que va a permitir la fecundación sin que haya ningún tipo de contacto. Estamos ante un caso paradigmático y epigramático importantísimo, sobre todo en nuestra época, que es un caso que puede entenderse desde una perspectiva biotecnológica, ¿no?, que es la de la reproducción de seres humanos en nuestro siglo XXI. Una reprogenética que puede ser una metáfora, este caso, perfectamente ilustrativa de cómo en nuestra era la demografía, cómo la mujer, cómo el ser humano debe asumir seguir reproduciéndose, aunque los padres de esas criaturas sean muertos vivientes. Es decir, vivimos en una sociedad donde, suprimido el más allá, la trascendencia, la superpoblación de muertos invade el más acá, invade esta dimensión donde impera el nihilismo, y para que la especie sobreviva debe afrontar y superar esta característica, dijéramos, superditada a la de que sean los muertos los que ahora engendren a los futuros muertos, a los futuros vivos. Y por eso nuestra amiga debe asumir que esto puede representar o bien la continuación de este dominio biotecnológico, o por el contrario, una revolución, una rebeldía contra esta dominación reprogenética, en la que los individuos son producidos de forma artificial, o regresar, como a mí me gustaría, regresar a una época más feliz, a una época maravillosa, a una época paleolítica, donde por fin podríamos ser todos de nuevo cavernícolas. Dicho todo esto, tan solo recordar que lo fundamental para que se produzca este cambio es que todas las personas que están ahí, y especialmente usted, querida Rufina Sánchez, dejen sacar el ser unicelular que tienen dentro de ustedes. Y esperamos haberle podido ayudar, Rufina, y gracias por su consulta. Siguiente consulta. Priego, 10 de agosto de 2017. A la atención de los doctores más sabios. Mi nombre es Paco Clavo y soy aficionado al shibari, una técnica japonesa de atadura erótica. Acudo a ustedes por su capacidad de dar respuesta a los casos más difíciles, porque el mío lo es. Tengo a mi novia hecha un lío, literalmente. Hace un par de semanas probamos una nueva técnica con ayuda de unas sogas importadas de Corea del Norte, y desde entonces no he sido capaz de quitarle los nudos. Como ella es una chica muy echada para adelante, no ha dejado de acudir al trabajo o hacer su vida normal. Pero la realidad es que una de sus tetas miran de izquierda a derecha. La cabeza está inclinada hacia atrás y el brazo derecho está sujeto por la muñeca a la pierna izquierda, generando un provocador movimiento por cada paso que da. Por último, una suave banda de terciopelo abre sus nalgas mostrando su flor interior. He pensado cortar la soga, pero esta idea es totalmente contraria a nuestra filosofía sado. Ella me dice que no le importa, pero yo tengo miedo de que mi virilidad quede en entredicho por no saber deshacer los nudos. ¿Se les ocurre alguna otra solución? Sin otro particular, se despide Arnaldo Pegui. Estimado Arnaldo, y queridos radioyentes en general, porque creo que son casos como estos los que nos permiten seguir aprendiendo cada día cómo ser mejores personas. Gracias a los errores de los demás, todos podemos aprender valiosísimas lecciones que nos sirven para el resto de nuestras vidas. Tanto es así que, aunque lo fácil sería pensar que es el hecho de haber comprado un material en Corea del Norte lo que ha podido provocar este entuerto, este lío, este desaire, no es esto, sino eso que se ha venido a llamar ansiedad. Ansiedad provocada por el juego, ansiedad provocada por la falsa expectativa de que un material extranjero, algo que te va a venir a través del sistema de correos, va a ser mucho mejor que cualquiera de las cuerdas u objetos que puedas tener en tu entorno para el uso que quieras darles de los mismos. lo que te ha llevado a hacer un lío, es decir, un nudo imposible de desanudar sobre el cuerpo de tu chica, de tu compañera, que como y ella sí, y por tanto tú no. Ella sabe perfectamente encarnar a través de sus actividades de la vida cotidiana lo que es este arte japonés del bondage o la filosofía que tu vida sea un lío o tener un montón de líos en el cuerpo. Tú, como buen ser patriarcal, pretendes quitar sobre esa chica ese mapa de nudos que probablemente le has podido crear como cualquier otro hombre. Pero ella, en un acto de feminidad, no va a desear eso y prefiere quizás seguir viviendo con eso, pero desde luego llevarlo con dignidad y ser ella la que se encargue de deshacer esos líos como sea. Gracias, doctora. Bien, Kearney, querido, estimado amigo Arnaldo Peggy, ¿qué nos haces llegar tu consulta? Desde Priego. Bien. Yo tengo que añadir poco más, a lo que ya sabiamente ha expuesto la doctora Albajosa, pero por mi parte puedo reflexionar sobre estas prácticas amatorias sádicas, ¿no? Hay un elemento fundamental, una clave de la que se derivan hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo y girando estas aristas, estas varetas de las ruedas de este molino, de esta rueda central que de la que derivan nuevas líneas. ¿Cuál es esta clave, esta almendra central, esta sustancia principal? Esta es, como decimos, lo que sería el orgasmo. El orgasmo, recordemos que en Francia se le denomina petit mort, que traducido al castellano se puede traducir como pequeña muerte. Así, el centro psicológico, psíquico, subyacente a la relación amorosa que culmina en el orgasmo, es decir, en esa pequeña muerte, sería por tanto un acto siempre que tendría un elemento sadomasoquista. Dicho esto, lo que me sorprende es que un japonés, ¿verdad?, en lugar de elegir un desplazamiento semántico, que es lo que se podría esperar en esta pequeña muerte que él busca con su amante, vivir su propia cultura, donde la muerte simbólica ritual se producía por ese harakiri, por esa arma que es la espada, la katana. Me sorprende que elija para sus prácticas sadomasoquistas la cuerda, ¿no? La cuerda que sería más bien perteneciente a una cultura como, por ejemplo, la norteamericana, donde símbolo de esa expansión por el oeste americano, la horca, ¿verdad?, y la cuerda estaría más en ese desplazamiento semántico sexualizado, ese desplazamiento pragmático, ritual, orgásmico, de esa pequeña muerte llevada a una gran muerte, que es la del acto sexual sádico, ya con estos elementos cogidos de las propias tradiciones, de administración de muerte en la sociedad. Por eso, bueno, aquí en España, por ejemplo, es muy tradicional que entre las parejas sádicas, ¿no, doctora?, pues se practique más bien el estrangulamiento, ¿no? Porque o la flagelación, ¿no? Porque, bueno, tenemos esa tradición de inquisitorial, de la Inquisición, del flagelamiento. Y casi lo que es España, sadomasoquistamente, tenemos todo el repertorio, pues tenemos esa rica tradición inquisitorial donde había un amplísimo, amplísimo repertorio de tortura y muerte, con todo tipo de herramientas. Flagelación, luego más tarde lo que era el garrote vil, ¿no? Sí, con el estrangulamiento. Pinchazos, quemaduras. Entonces, ¿cómo podemos desvelar el misterio de por qué usa la cuerda nuestro amigo japonés? Es muy sencillo, porque vivimos en una sociedad globalizada. No es japonés. Estimado doctor, siento interrumpirle, ahora puede continuar con su disertación, pero bueno, sí, es nuestro amigo japonés. Quizás el fabricante lo sea, aunque haya sido exportado a Corea del Norte y desde ahí mandado a España, bien. Que esto es una de las expresiones de la globalización. Pido disculpas. Pero quizás sea de Alcorcón, sea de Móstoles. O de Priego, que es de donde nos escribe. Entonces, efectivamente, lo que este buen señor, que no ha podido quizás aún descubrir, que no lo sabemos, no infantilicemos la mente de nuestros radioyentes. Bien, pido disculpas a nuestros radioyentes, a nuestro querido amigo Paco y también, como no, doctora Rojosa, a usted misma, puesto que he sufrido un lapsus debido probablemente al calor. Y dentro de la carta que he escuchado atentamente por lo demás, pues se hablaba de esta práctica japonesa, esta técnica japonesa llamada Shibari, habría mutantis atribuido a un individuo de oriundo de también de esas islas asiáticas. Pero no es... Que no es el caso. No es el caso. Yo creo que descartada la nacionalidad o la causa por motivos de nacionalidad, solo nos queda indagar sobre este estado, quizás, como bien decía usted, fruto de la globalización al que muchos individuos se ven sometidos, a partir del cual tienen que llevar una teoría hasta su máxima expresión, cuando efectivamente, creo que es un estado, por lo demás, el estado de nuestro amigo Paco es un estado netamente psicótico en todo de manual. Usted no es más que un pobre señor que ha intentado con su pareja, con la que probablemente lleve mucho tiempo, quizás poco tiempo, nos da igual, un arte... gráfico que está de moda, que acaba resultando banal, que ha hecho mal, que ha practicado mal, porque si bien muchos sujetos consideran que con el objetivo de ahorrar el máximo dinero, aunque se acaben gastando más, son capaces de montar sus propios muebles, esto no siempre tiene que suceder con artes orientales u otro tipo de prácticas que se recogen de manera muy limitada, como puede ser el yoga, el pilates y todas estas prácticas sanatorias o liberatorias de nuestro cuerpo tan generalizadas ahora, sin que cometa error alguno. Ni el YouTube, ni el libro de instrucciones que le vendrían, le pueden llegar a negar a usted que esos nudos están mal hechos. Sí, hay un movimiento de rotativo, como decía, hay un movimiento del vórtice hacia afuera, hay un movimiento que no es implosivo sino explosivo en estas prácticas sexuales. Hay un movimiento en el que los vórtices desaparecen en los nudos y en los lazos, ¿no? En el juego de las correspondencias. Sí. Nuestro amigo Paco quiere llevar a cabo algo que está soterradamente implícito en el querer amarrar en el querer simplemente tener atada a la mujer, y eso retroproyecta. La sexualidad humana se caracteriza, a diferencia de la sexualidad animal, en que puede hacer una distancia, puede separarse simbólicamente de aquel objeto. Este objeto que es de deseo, que es el otro, en este caso su pareja femenina, se le representa como una totalidad a Paco. Se le presenta como una totalidad a contener, a un universo que se desborda, y él necesita, como hemos visto en esos asados, ¿no?, que se meten en redecillas, él necesita hacer de esta experiencia del otro algo que él pueda objetivar, que no se le vaya de las manos, que no mentalmente no alcance a apreciar en todas sus ricas texturas, sus ricas textualidades. Es fundamental. Y no nos cansaremos aquí de recordar que en materia de sexualidad, de encuentro erótico con el otro, lo importante es tocar, es decir, el cuerpo, ese objeto erotizado, ha dejado de ser lo suficientemente banal como para que pueda solo ser tocado, de tal modo que se produce ese distanciamiento, esa brecha de acceso a lo que puede ser una plena sexualidad cuando no nos dedicamos más que a tocar y no a intentar recrear formas simbólicas que, quizás fruto de un largo proceso de cosificación, ha llevado a su compañera a decidir quedarse con esa postura. Porque, más allá de su viribilidad, que parece que ha sido puesta en jaque a través de esta práctica, su mujer, gracias a los nudos recreados, es decir, a la nueva forma final, a la figura final, que es el máximo deseo de un hombre, modelar a una mujer bajo una determinada forma, y su miedo al mismo tiempo es perder esa forma, que se escape una vez creada. Su mujer ha aceptado esa nueva forma porque quizás ande más recta, o porque, como nos describía usted, sus pechos, quizás más turgentes, ahora se muevan con mucha mayor maestría, y una sucesiva colocación de poses que le hagan sentir una mujer mucho más erotizante. Y creo que si acaba ahorcándola y ahorcándose usted con ella, con una buena cuerda, pues encontrarán ya la cima, la cúspide, la culminación erótica por excelencia. Hasta pronto. Esperamos haber sido de ayuda. Siguiente consulta. Peñíscola, 11 de agosto de 2017. Estimados doctores, soy una estudiante de musicoterapia de la Universidad Internacional a Distancia Manuel de Falla. Tras varios años obteniendo matrícula de honor, este último curso, precisamente cuando debía licenciarme, comencé a escuchar unas extrañas voces dentro de mi cabeza. Las voces insistentes se han apoderado de mi voluntad y de mis capacidades musicales. Me ordenan que queme la universidad, y yo quiero obedecerlas, pero como desconozco dónde está la sede física, pues se trata de una universidad a distancia a través de Internet, no puedo seguir las instrucciones de las voces, las cuales ahora amenazan con vengarse de mí. Estoy desesperada, doctores. ¿Qué puedo hacer? Por favor, necesito su experto consejo. Agradecida, se despide María Navas. Querida María Navas, gracias por hacernos llegar tu consulta. Creo que es importantísimo comenzar diciendo que este caso es realmente representativo y paradigmático de lo que viene siendo la psicopatología de estas primeras décadas del siglo XXI. Estamos ante este problema de disociación virtual de espacios esféricos en los que el individuo se haya aislado del resto de los individuos, creyendo estar, por el contrario, junto a ellos. Y esto son lo que las nuevas tecnologías de Internet nos han traído. Pero ante todo, y primeramente, se trata de un problema, el de nuestra amiga María, de metalenguaje. Estamos ante un metalenguaje, que es un problema lingüístico. Es un problema puesto que ella escucha unas voces. Pero yo lanzo esta pregunta al aire. ¿No es eso lo que escuchamos todos? No. Ella tiene que seguir las órdenes de estas voces que oye. ¿No, acaso no es el problema de todos nosotros, de todos los seres humanos, que desde muy niños escuchamos las voces de los otros y somos víctimas de unos relatos, unos discursos performativos, de unas ideologías que nos trascienden, puesto que el lenguaje ya es una virtualidad desde el principio? No es Internet esa primera virtualidad, sino es el propio lenguaje simbólico que, con esta dimensión, apunta hacia algo que no está presente, y que esa presencia que no se halla aquí nos impele a actuar. Y dicho esto, también en el caso que nos ocupa de María Navas, que escucha voces que le ordenan quemar esta universidad, por lo demás desubicada, puesto que no puede conseguir saber dónde está físicamente la sede internáutica. Este es un grave problema, puesto que antes, aunque existiera la virtualidad del lenguaje, sí podíamos situar las referencias de los significantes. Y incluso en la trascendencia pura del gran otro, que era Dios, llegó un momento que incluso también se dio, en el siglo XIX, se dio muerte a ese Dios. Y eso es a lo que se enfrenta nuestra amiga María ahora. Pero yo querría preguntarle una cosa más para dejar paso a nuestra querida doctora Arbajosa. Y es, sospechando, haciendo ese giro lingüístico una vez más de la sospecha, porque nuestra amiga nos ha contado una serie de cosas, pero esa fenomenología, esa narración de la carta que nos llega de la propia María, a la que alude a las voces que escucha, y alude a su vida como estudiante. ¿Cómo saber que ella misma no es una víctima de sí misma? Es decir, ¿cómo puede ella saber si escucha realmente las voces o solo las imagina? Esto es algo irresoluble, algo a lo que nos enfrentamos, y que precisamente desde esta tribuna, desde este comité de sabios, somos punteros, estamos a la vanguardia de este tipo de problemática, y es gracias a ello que recibimos las subvenciones correspondientes, la doctora Arbajosa, aquí presente, y yo, quien les habla, el doctor Zayus. estos problemas de metalenguajes encadenados. Somos expertos en estos metalenguajes encadenados. Sí, lo que es importante tener en cuenta es que para el conjunto de representaciones al que nosotros pertenecemos es el sistema lingüístico, y con ello el desarrollo del pensamiento y la cognición, lo que ha determinado la supremacía de la especie humana, de los hombres, por encima de todas las demás, llevándole a una anulación, aniquilación, no reconocimiento de otras formas que no se encuentran a la altura de eso que se ha venido a llamar expresión lingüística, metarrepresentación y metalenguaje. De tal modo que en la construcción de los símbolos, las creencias, los códigos, se basan en los intercambios comunicativos que se establecen en los seres humanos, donde no existe un reconocimiento a día de hoy de aquellos que no incorporan el lenguaje, aquel que puede ser escuchado y oído desde su forma más tradicional, que es el oído y la boca, y dejando, como decía, de lado a otras formas de lenguaje, como puede ser el sistema de lengua de signos o el morse o los códigos compartidos entre otras especies culturales. Mientras esto sea así, será imposible no considerar que uno mismo existe desde el momento en el que es capaz de emitir eso que se ha venido a llamar lenguaje y ser receptor de numerosas voces. Lo que queda por descubrir es si realmente existimos o no somos más que una parte de ese sistema coral que se ha venido a llamar voces, porque no hay nada más perverso en el ser humano que la atribución externa de las responsabilidades y la consideración de que uno es único y propio y son otro conjunto de seres los que pretenden quedarse con su identidad, de tal modo que elige una única forma, una voz, que es la que le representa. Y quizás lo que tengamos que descubrir aquí es que nuestra querida consultante no es más que un elemento más, una sintonía más, un instrumento musical más dentro de esa coral del cual no sabemos quién es el propietario. Sí, gracias, doctora, por su excelente exposición, sabia y experta. Poco más que añadir, creo, pero sí recomendaciones, no para nuestra amiga María, que se halla en un momento delicado, cuando menos. Me pregunto también, creo que es interesante saber por qué estas voces le ordenan destruir, ¿no? Porque es destruir. Todos sabemos que es necesario en el espacio lingüístico que nos conforma y que nosotros, al que nosotros también damos forma de algún modo, es necesario, indispensable. No sería adaptativo para la especie simplemente si no tuviese lugar lo que se llama el olvido, la capacidad de olvidar. Si tuviésemos presente, en el instante presente, todas aquellas representaciones, imágenes, palabras, vivencias, todas, absolutamente todas, con sus correspondencias y con sus lazos significativos, si estuviesen todas, absolutamente todas, en el momento presente, eso sería lo que de hecho es un estado psicótico verdaderamente insoportable. Que queda perfectamente representado en aquella enfermedad todavía no superada, que es el Alzheimer y otros tipos de demencias que conllevan a un olvido total, a una capacidad de no exploración de la mente humana. Sí, doctora, pero eso sería la patología, dijéramos, compensatoria, o la patología contraria, opuesta, ¿no?, a la que yo planteaba aquí la patología de tener todo presente, pues la del Alzheimer sería la de la pérdida, la disolución. Sin embargo, hay un punto de equilibrio, un punto medio, que es el que todos necesitamos, y es todos necesitamos de una dosis, una cierta dosis de olvido para poder sobrevivir, para poder rememorar en el momento adecuado una cosa u otra. Y es en esta disolución, en este olvido, dijéramos, saludable, que todos vivimos, necesitamos de un olvido saludable, donde se incardinaría, donde se inscribiría las voces que nuestra amiga María escucha y que la ordenan destruir. Y es con esto con lo que yo quería explicar a qué se debía esta destrucción. De todos modos, porque el lenguaje necesita autodestruirse. Entonces, las voces le piden que ella estudia musicoterapia. Entonces ella estudia cómo sanarse mediante el sonido, y la voz le pide que destruya, puesto que necesita de la disolución, de la destrucción, para descansar. O todo lo contrario, para poder posicionarse adecuadamente socialmente, es decir, para ser esa estrella, esa persona capaz de sacar matrículas de honor a lo largo de toda su carrera, y que no va a permitir, como buen artista musical que es, que absolutamente ninguna persona se encargue de que ella caiga en el olvido. Tanto es así que si contextualizamos todos estos procesos de los cuales nos ha venido a hablar el doctor Zayus, en el mundo actual, en un mundo sumamente tecnológico, donde toda la información se dispara dentro de un sistema neuronal central que es Internet, que son las conexiones informáticas, es necesario destruir, hackear las conexiones informáticas, y no la sede física de esa universidad que contiene la información que puede hacer que otros, y no usted, acaben encumbrándose en el éxito. Y ya para despedirnos, simplemente apuntar un detalle importante. La universidad esta donde estudia María Navas, ¿cómo se llama? Manuel de Falla. Recordemos los que vivíamos con las pesetas, aquellos billetes de 100 pesetas donde se veía la cabeza de Manuel de Falla, el rostro y la cabeza de Manuel de Falla. Todos sabemos que doblados de cierta forma emergía de la cabeza de Manuel de Falla la imagen de una rata. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección, el mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. En el programa de hoy, 5 formas de descubrir alienígenas, de desvelar quién es el extraterrestre en esas vacaciones veraniegas por la playa, o en la montaña, o en el río. Hay unas formas de descubrir a estos alienígenas, y aquí vamos a dar las instrucciones para desenmascararlos. Primera pista. A la hora de hacer el check-in, encontrará que en sus más de 5 maletas hay ropa imposible de ponerse y con un alto material en látex o en cuero. Segunda pista. Observe si el sospechoso lleva calcetines combinados con unas sandalias. Si lleva calcetines combinados con sandalias, efectivamente se trata de un alienígena del espacio exterior. A veces, las pistas o indicadores las encontrará en usted mismo. Observe si a la hora de quitarse el calcetín, el vello ha desaparecido de sus tobillos. Si es así, usted también es un alienígena. Cuarta pista para saber si alguien durante las vacaciones es un alienígena del espacio exterior. Hable al sospechoso del tiempo. Pregúntele qué le parece si el calor sofocante que se padece en esta época de la canícula. Si el sospechoso dice cosas como ¿dónde vamos a ir a parar? Esto es insoportable. No puedo aguantar de calor. Indudablemente se trata de un alienígena del espacio exterior. Aspectos fisiológicos que pueden ayudarnos a descubrir a un alienígena entre nosotros. Excesiva sudoración, hasta tal punto que lleva la camiseta empapada por delante y por detrás, incluso por los calzoncillos. Evitación constante de la sudoración mediante el uso permanente del abanico o incluso de paraguas en pleno verano. Y quizás la más importante, ir con la boca abierta todo el rato y mirando e ir mirando de izquierda a derecha de manera constante durante 20 minutos seguidos, luego parar para después empezar de nuevo el ciclo. Y finalmente, si usted quiere descubrir a un alienígena del espacio exterior, fíjese si dicen las siguientes expresiones. Mola mazo. ¿Qué pasa, colega? Vaya pibita. Si dicen estas expresiones, se trata sin duda de alienígenas del espacio. Evite estar cerca de los alienígenas. Utilice sprays contra los mosquitos. Aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.